Una nueva oportunidad para el futuro automovilístico. La nueva gama de coches voladores de bajo consumo permitirán ampliar los horizontes de cualquier conductor, tanto por tierra como por aire. Esta alternativa ya ha sido impulsada por expertos de tecnología aeronáutica de la NASA. Déle una nueva oportunidad al medio ambiente con el Toyota BioAir Matrix, con el increíble precio de 500.000 euros, oferta válida para todos los públicos.